primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tus alabiles, melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Pero muy buenos días, Villa Los Coihues, oyentes de esta radio de la 105.5, la FM Los Coihues. Arranca un nuevo Radio La Mariposa. Aquí estamos en el aire de esta radio en este día de verano. ¿Cómo verano? Si está todo congelado. Raúl, ¿cómo le va? Recién se está levantando la helada en algunos lugares bastante sombríos de aquí de Los Coihues. Hay 5 grados 4 décimas de temperatura en el aeropuerto, ¿acá? Acá dice 11, pero me parece que el sensor se quedó dormido. Sospechoso, 11 sospechosos. Sí. 5 sí. grados 4 en el aeropuerto a esta hora, para lo que resta del día, 15 grados de máxima para esta tarde. Cielo parcialmente nublado, para la noche mayormente nublado. Para mañana jueves, una mínima de 5, una máxima de 16, pero para la tarde-noche de mañana jueves ya anuncian lluvias aisladas y lluvias. El viernes, lluvias fuertes durante todo el día. El sábado, lluvias y nevadas, anuncia ya el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Sí. Lluvias y nevadas para el sábado. Y para el domingo, lluvias y nevadas. Así que sábado y domingo está para meterse en casa, escuchar radio, a mirar series. El lunes mejora un poquito y el martes sigue mejorando otro poquito. Pero sábado y domingo, máxima de 6 grados, lluvias y nevadas. Menos mal que yo ayer a la mañana colgué toda la ropa afuera, pero la... Pensé que iba a decir que le había puesto anticongelante al Renault 2. Me olvidé de comprar. No. Me hizo acordar. No. Antes del sábado tiene que comprar anticongelante. Sí, no dejarlo ahí. Dejarlo como una estatua coihuense. Sáquele el agua para las dudas. Sí, no. Claro. Tengo un anticongelante, lo compré hace 11 años cuando vine, me serví. Me parece que ya no queda, no tiene efecto, ¿eh? Yo que usted le pongo un litro de alcohol y va a ser mejor que lo que tiene puesto. No, que el lunes lo tengo que llevar al mecánico, por favor. No. Bueno, estamos aquí en el programa de Camino Abierto, el Centro Cultural de los Usuarios y Usuarias del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Y hoy tenemos la visita de los usuarios aquí afuera en el patio de la radio. De a poquito están llegando en el colectivo, vienen con acompañante terapéutico, viene el psicólogo que va a hacer su columna aquí en vivo. También está la columna de... Mire, la Maris. Sí, y la columna D, estoy llamando a la columna D y no me contesta la columna D, así que, ¿quién sabe? Tal vez tenemos columna deportiva, eso tal vez. Si te querés comunicar con el programa, 2944-784040. Si lo escuchás desde lejos, lo escuchás a través de fmloscodigos.redenfoques.com.ar. Y como la mayoría de los comienzos de programa, si quieren, recorremos las efemérides de un día como hoy. Por favor. Arrancamos en el 1900, Buenos Aires, Argentina. Un día como hoy, Roberto Arlt nace, el periodista, novelista y uno de los escritores más representativos de la lengua española, en el año 1900. Un día como hoy, pero de 1937, Vizcaya, España, bombardeo de Guernica. Durante la Guerra Civil Española es atacada la ciudad vasca. Este hecho inspiró a Picasso para una de sus obras más conocidas. Vamos, nos venimos un poco más acá, a ver, se está actualizando la página. Efemérides de CIDE, el 26 de abril, la del 1900 ya te la leí. La siguiente era la de el Guernica en Vizcaya, España. Y ahora viene la siguiente. Año 1940, Trentino, Italia, Giorgio Moroder, nace el compositor, músico y DJ, un innovador de la música disco que influyó en bandas como Daft Punk. Claro, que en uno de sus discos tiene directamente una canción que se llama Giorgio Moroder, y es Giorgio Moroder en persona contando cómo arrancó, cómo hacía música y demás cosillas. 1942, La Habana, Cuba, la bodeguita del medio. Abre sus puertas el famoso restaurante cubano al que asistió con frecuencia el escritor estadounidense Ernest Hemingway. ¿Fue usted a la bodeguita del medio? No tuve suerte, todavía la suerte de ir a Cuba. En algún momento andaré por ahí. Va, espero andar por ahí. Muy bien. Un día como hoy, de 1949, Buenos Aires, Argentina, nace Carlos Bianchi, exfutbolista y el director técnico más ganador de la historia de Boca Juniors. ¿Quién dijo? Carlos Bianchi. Mire, acá se puso de pie. Sí, veo. Muy bien. Sí, es como hasta la pusieron con mayúscula. Año 1964, Madrid, España, Alfredo Di Stéfano, otro. Vamos todavía. El futbolista argentino juega su último partido de la Liga con el Real Madrid en la victoria ante el Real Oviedo por 1-0. Alfredo Di Stéfano, año 1964. Otra de las efemérides de la gente de Telam, del año 1985, Buenos Aires, Argentina, Saint-Emilien. Se produce el incendio de la clínica neuropsiquiátrica del barrio porteño de Saavedra, en el que murieron 86 personas. ¿Se acuerda usted, Fabián? Recuerdo el hecho, sí, en esos años vivía en un barrio cercano a Saavedra, así que fue un hecho que conmocionó mucho a la ciudad de Buenos Aires en general y a esa zona particularmente. No sé cómo se pronuncia, si Saint-Emilien o Saint-Emilien. No sé, bueno, yo sé cómo Emilien, se pronuncia, ¿no? Como... ¿quiénes eran los dueños de ese espacio? Asesinos. Caramba. Asesinos, claro. 1986, Prikap, Ucrania, tragedia de Chernobyl. Se produce la explosión en la central Vladimir Lenin. Es el peor accidente nuclear en la historia. Escuche, Giorgio Moroder. Qué bueno. Qué bueno. Pare de tirar humo, Raúl, que es el matafuego ese. Ah, 1990, República Argentina, Tierra del Fuego, se sanciona la ley 23.775 que establece su provincialización junto a la Antártida y las islas del Atlántico Sur. Seguimos avanzando un día como hoy, pero del año 1991, Buenos Aires, Argentina, Walter Bulacio. Fallece luego de haber sido golpeado brutalmente por la policía en la comisaría número 35, donde se encontraba detenido. Usted estaba allí y se acuerda también. Sí, ahí en ese recital de Los Redondos. Era moneda corriente tener que quedarse adentro porque la policía, pese a los arreglos, siempre exigía más y más. Y en el caso de Dora, como la banda de Los Redondos ya era una banda que movía mucha gente, ya se sabía en esa época que afuera de Los Redondos iba a estar todo mal. Y los colectivos esa noche de la razzia estaban desde temprano. Y en el momento de la salida, muchos de los que estábamos nos quedamos adentro y después nos enteramos del desastre que había ocurrido afuera. Año 1991, Walter Bulacio. Nos venimos un poco más acá en el tiempo, año 2023. Este año, Día Internacional hoy de la Propiedad Intelectual. Se conmemora esta fecha para promover, valorar y fomentar la innovación y la creatividad de las personas. Día de la Propiedad Intelectual. Qué bueno arrancar con Giorgio Moroder. Y lo voy a sorprender. Sí, ¿qué tengo que lo hacer? Lo primero que vamos a sacar al aire, sí, es una teatralización, es una jodita, no para Videomatch, es una jodita de Andy Oliveira, un chico que se encarga de guionar fantasías o realidades Bueno, en este caso se encarga de guionar y la canción o lo que él armó se llama El dólar se va a la luna. Escuche, escuche. Atención a todo el gobierno. Escuchen. Listos para lanzar el dólar. Economía. Estancada. Inversiones. Cero. Riesgo país. Por los aires. Pymes. Fundida. Inflación. Subiendo. Control de precios. En marcha. Pobreza. 50%, créditos. Señor. Cero. Financiamiento. Cero, señor. Impuestos. Más de 169 y contando. FMI. En suspenso. Club de París. Aplazado, señor. Elecciones. Perdidas por paliza. Estamos listos. Muy bien. ¿Cómo viene la impresión de los billetes? A máxima velocidad, señor. Estamos listos. Lanzando el dólar a la mierda en 3, 2, 1. ¡Mi sueldo! Maldita sea. Lo compré. El presidente ya está en la luna, señor. ¿Qué demonios pasó? El dólar blue. Lo siento, abuela. Parece que le comieron otra vez la jubilación. ¡Qué gobierno de ineptos! Radio La Mariposa, Divididos, Spaghetti del Rock. Buen día, todos los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa en FM Los Coigüe. Continuamos en vivo en Radio La Mariposa. ¿Cómo era la temperatura del día de hoy, Raúl, si me recuerda? ¿Cómo estamos? 5.4, dice, en el aeropuerto. 5 grados 4. ¿Cómo va a estar el frío en los días que se vienen? El sábado, lluvias y nevadas. Sí. El domingo, lluvias y nevadas. Con lo cual va a ser un frío de reca, ¿usted me dice? Sí, sí, sí. Así no va. Bueno, El domingo, 0 grados, por ejemplo. 0 grados el domingo. ¿El primero de mayo tiene? No, primero de mayo todavía no sabemos, pero seguramente va a ser un frío de aquello. El lunes, primero de mayo, sí. 2 bajo 0. Y 4 de máxima. 2 grados bajo cero. Qué mejor que estar colaborando y participando de una movida solidaria y encima ayudar a una de las instituciones amigas de Camino Abierto y una de aquellas instituciones que laburan día a día por la gente que muchas veces la pasa bastante, bastante mal en esta ciudad y que es el Hogar Betania. Por eso estamos en comunicación en este momento con Luz Vázquez, que es referente del hogar. ¿Qué tal, Luz? Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo va todo? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, Luz. ¿Por dónde estás? Estoy acá cerquita del hogar porque acabo de salir, así que estoy acá en la calle. Así que si se sienten ruidos de auto y eso es porque estoy acá. Espectacular. Al lado del hogar. Para que quede bien en claro que estamos en vivo en este momento con Luz Vázquez, te decíamos, referente del Hogar Betania, porque van a estar haciendo una venta de carbonada criolla para el Día del Trabajador como una manera de recaudar fondos para mejorar, ¿qué, Luz? Estamos haciendo la venta de una carbonada porque, bueno, tenemos algunos arreglos que hacer en el hogar y, bueno, una de las prioridades es una puerta de ingreso a lo que en este momento es la oficina del hogar, para que nos dé una mejor funcionalidad de la casa. Entonces, nos surge tener ese acceso directo al ingreso a la oficina de la casa para que cuando venga gente a dejarnos donaciones o a visitar el hogar por algún motivo, no tenga que pasar directamente a la cocina o al comedor cuando están las chicas y desayunando, cocinando, haciendo sus actividades, no tengan que pasar por el medio del comedor y eso. Entonces es una manera de hacer la casa un poco más funcional, digamos. Bueno, Lucy, ahora contanos cuál es o qué tarea realiza el Hogar Betania aquí en la ciudad de Bariloche. Bueno, el Hogar Betania es un hogar para mujeres en situación de calle, mayores de edad, sin situaciones de adicciones severas de ningún tipo, porque, bueno, el hogar es manejado por un grupo de voluntarias. La casa es municipal, pero fue cedida al Obispado de Bariloche y, bueno, la manejamos voluntaria. Ahora estamos incorporando operadoras del municipio, pero, bueno, hasta este momento siempre trabajamos solo voluntarias en distintos horarios. Nosotros recibimos a las mujeres que se encuentran en situación de calle y están por un tiempo determinado en el hogar. A veces depende de mucho de la situación en la que se encuentra la mujer en ese momento. Hay un plazo, pero siempre dependemos mucho de la situación en que la mujer se encuentre, ¿no? Luz, con esta situación económica que estamos viviendo, pero particularmente agravada, sobre todo luego de la pandemia, pero algo que no solamente afecta a la gente que está o a los vecinos y vecinas que están en situación de calle, sino que a mucha población de Bariloche en general, que es la falta de vivienda. Imaginamos que debe ser un espacio que debe haber ampliado muchísimo la cobertura de necesidades de muchos vecinos, ¿no? Sí, la verdad que nosotros cambió la población del hogar justamente porque en su momento eran el ingreso al hogar era por situaciones familiares o de conflictos por ahí en la familia por la cual la mujer se veía obligada a salir de su hogar. Pero bueno, en este momento hay mujeres que han ingresado al hogar porque no pueden pagarse el alquiler o bien están trabajando y tienen el dinero, pero no consiguen alquiler. Entonces tenemos mujer en el hogar que no está con una situación conflictiva, digamos, en la familia, pero sí está con una situación que no puede pagar un alquiler o no consigue uno y sí tiene el dinero. Entonces es como que la situación ha cambiado y eso nos ha obligado también a extender los tiempos de estadía dentro del hogar. Y ustedes, aparte de brindar esta posibilidad de pernoctar, ¿qué otras actividades se hacen en el hogar? Mira, por tipo de población que nosotros recibimos, que las mujeres trabajan y salen a hacer sus actividades, entonces no es mucha la actividad que hay dentro del hogar, o sea, es recibirlas, que estén el tiempo que necesitan, se les brinda todo lo necesario, porque la idea también es que la mujer que trabaja o tiene un ingreso de dinero no tenga que gastarlo dentro del hogar, sino que pueda ahorrarlo y pueda ir juntando para poder tener ese dinero para irse a alquilar y tener su espacio. Entonces el hogar le brinda todo lo necesario, la comida, la ropa, los productos de higiene, todo lo necesario, se lo brindamos a las mujeres que ingresan al hogar para que puedan tener esa posibilidad de ahorro, ¿no? ¿Y cuál es la relación con un espacio como el que integramos nosotros y nosotras que hacemos este programa Radio La Mariposa, que es Camino Abierto? Y nosotros trabajamos en conjunto con todas las instituciones de Bariloche. Una de ellas es Camino Abierto, que trabajamos directamente con ellos, porque bueno, también hemos tenido ingresos y a veces cuando nos llega desde otro lado una mujer que está necesitando el espacio de Camino Abierto, digamos, como para tener un momento de recreación o de acompañamiento, como el hogar cierra a la 1 de la tarde y abre a partir de las 6 de la tarde todos los días de la semana, a veces las chicas no tienen actividad durante la tarde y es una buena opción poder tener el espacio de Camino Abierto, que tiene talleres y tiene actividades para que las mujeres puedan participar y puedan ser parte de este espacio de Camino Abierto, que la verdad que brinda muchísima ayuda y apoyo a las mujeres que pueden ingresar a ese espacio, ¿no? Luz, ahora vamos a hablar específicamente de la carbonada, pero antes de esto, así lo tiramos dos veces dentro de la nota, ¿cómo los pueden ubicar? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes en caso de tener una necesidad o saber más en profundidad acerca de cómo acceder al Hogar Betania? Mira, nosotros siempre les pedimos a la gente, a las mujeres que se encuentran con la necesidad del espacio, siempre les pedimos por una cuestión de que quede registrado en algún lugar la necesidad que tiene, que se acerquen a la comisaría de la familia y que hagan una exposición de acuerdo a la situación que se encuentren. Y si no, que nos contacten directamente al número de teléfono del hogar, que te lo paso para que quede. Perfecto. Es 2944-399473. Ese es el número de teléfono del hogar que está funcionando todo el día, digamos, es un celular. 2944-399-9473. Perfecto. Bueno, y ahora sí, ahora ya, mirá, si estamos en vivo, 11:30 de la mañana, me agarró hambre, así que voy a poner la cortina de buenas tardes, mucho gusto, y me vas a contar en qué consiste esta carbonada que van a estar vendiendo para el 1 de mayo. Ahora sí, ¿cómo vamos con buenísimo esa receta? ¿Qué tiene? ¿Cómo puedo acceder? ¿Cuánto sale? Todo, Luz. Bueno, dale. Bueno, la carbonada sale, la porción, 1.700 pesos. Es una porción de 500 gramos, así que es bastante abundante. Es como si fuera un guiso criollo, pero mejorado, digamos. La verdad que tiene carne, tiene verduras, tiene choclo, tiene un agregado si no lo conoces resulta raro, pero tiene durazno y le da un sabor espectacular. Así que es muy rica, y quien la prepara también la hace muy bien, así que hemos tenido mucho éxito con la venta de la carbonada. Hay un número de teléfono para que puedan hacer el pedido, así que se los puedo dejar para que puedan pedirlo con tiempo, y si lo piden con tiempo se lo podemos llevar hasta su casa y el pago lo hacen cuando lo entregamos. Perfecto. Y si no es el pago de manera presencial, ¿cómo se puede pagar? Cuando se comunican con la persona que está a cargo de los pedidos, sí. Ahí se ponen de acuerdo con ella para hacer el pago y de qué manera. Buenísimo. ¿Por Mercado Pago podría ser o en efectivo también? Sí, puede ser con Mercado Pago y puede ser en efectivo también. Si es en efectivo, se puede acordar en el momento de la entrega. Perfecto. Bueno, repetinos el teléfono entonces donde pedir esta carbonada espectacular del Hogar Betania. Bueno, para hacer el pedido se comunican con Luciana al 2944-60-53-18. 2944-60-53-18. Ahí los va a atender Luciana y les va a anotar el pedido y les va a decir cómo hacer el pago. Buenísimo, Luz Vázquez, te agradecemos muchísimo y quedamos a disposición para todo lo que necesites difundir del Hogar Betania. Ahí te quedó nuestro teléfono de la radio, después te vamos a pasar otro teléfono más y todas las actividades, todo lo que necesiten, aquí estamos a disposición, que se viene el invierno y hay que ayudar lo más posible a quienes más lo necesitan en esta ciudad. Buenísimo, muchas gracias, saludos ahí a toda la gente en el estudio. Saludos a Estela y bueno, nos vemos. Muchísimas gracias por la difusión. Un abrazo grande. Estuvimos en comunicación aquí en Radio La Mariposa con Luz Vázquez, referente de El Hogar Betania. Te recordamos entonces, carbonada espectacular. Podés hacer tu reserva de este platazo al 2944-60-53-18. 2944-60-53-18. Ahí te vamos, va a atender. Que se viene la fresca. Ahí te atiende Luciana. Carbonada de para encargar tu carbonada, entonces el teléfono de Luciana 2944-60-53-18. Y si me conoces alguna persona que está en situación de calle y está necesitando el Hogar Betania, 2944-399-473. Espectacular. Nos vamos con un tema musical, Raúl, y hacemos el cambiete. Sí, señor. ¿Con qué vamos? Buen día, oyente. Seguí escuchando la radio de Mariposa. Un tema nuevo, ¿lo conoce? Si lo habrá bailado. Ahora con la cadera nueva. Ahora, ¿sabe qué? Ahora bailo parejo. En Radio La Mariposa. Estos son los Palmeras. Bombón asesino. Porque sabe que ríe. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve. Tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro un bombón masticable. Es como el mueve la cinturita y pa' colmo sabor.

Era Charly García, la canción Funky. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Hola, buenas tardes oyentes. Los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa. Muy amable y hasta un nuevo encuentro. 11 de la mañana, 39 minutos y tenemos visitas en el estudio de la radio. Buen día, ¿quién anda por ahí? Hola, buen día Raúl, buen día Fabi, buen día ahí a los compañeros ahí de afuera. Muy bien, ¿nombre? Candy, la comunista todo reggaetón. Muy bien, y profe muy bien. De suma, como los compañeros me has nombrado. Muy bien, muy bien. Y tenemos a alguien afuera que no sé si ya nos está escuchando. A ver si el pollo anda por ahí afuera. Hola, ¿qué tal? Buen día, Raúl. Buen día, Candy. Estamos acá afuera. Buen día. Un grupo nutrido, numeroso. Hemos copado nuevamente el colectivo 50. Estamos acá en la junta, en la puerta de la radio, disfrutando un sol divino. ¿Cómo andan ustedes? Todo bien, por acá adentro, todo bien por acá adentro. Y hay mate y facturas, me parece. Hay mate, hay factura, hay una guitarra, hay amigos, hay amigas, hay todo lo necesario para hacer este Radio La Mariposa este miércoles 26 de abril. Qué bueno, eso de la guitarra me gustó, ¿eh? Sí, sí, acá José está preparando unos temas que seguramente va a presentar. A ver, lo tengo por acá, va a ser el primero que hable José. Te saluda Raúl, Candy. ¿Qué temas tenés preparado para tocar en el siguiente bloque? A ver, para hacer un adelanto. Bueno, te voy a hacer un tema por... hola, Fabián. No, Fabián no, está Raúl. Raúl, hola, ¿cómo andás? Hola, José, buen día. Buen día, acá trajo la guitarra del cultural y voy a cantar un tema de Rutas Argentinas. ¿Te acordás de ese tema que lo cantaba Luis Cerati? No sé quién era. Sí, señor, Rutas Spinetta, Argentinas. Spinetta, perdón. Y cuando me toque, pero el pollo me dice que en el cierre, no sé, ¿usted qué le parece? Claro, al final, antes que se vayan. Claro. Bien, entonces va a tocar ese tema, perfecto. Rutas Argentinas ya está adelantado para el próximo bloque. Rolly, buen día, ¿cómo está usted? Hola, buen día para todos, Radio Mariposa. Quería hablar de que mi hija ya se le viene los 15 años porque el 9 de mayo cumple 15 añitos y ella está re bien allá, tiene sus amigas, son como 5 amiguitas, salen a pasear, sí. En colectivo y sabe hacer muchas cosas más y le gusta la escuela, le va bien y está contenta. Yo la otra vez la vi por cámara y estaba haciendo mirando una peli con mi hermana Panti. Y me gustaría pedir el tema de Babasónico, si puede ser, Eléctrica. Rolly. Gracias. Sí, te escucha, Candy, decile. Escúchame, vos sabés que cuando nunca me imaginé en mi vida, cuando fui adolescente, de cumplir los 15 años. Los 15 años es como... Sí. Las adolescentes nos sentimos una princesa, ¿me entendés? Con el vestido, con la corona, señorita. Con todo. Y a tu hija no se lo va a esperar, ¿me entendés? Cumplir 15 años es como, es una nueva etapa, ¿me entendés? Una sí. Nueva vida que uno, más que todas las mujeres, nos sentimos así adolescentes, se nos empieza a transformar en nuestros cuerpos y cumplir 15 años es lo más hermoso que le puede pasar a la madre, que vos sos la mamá, ¿me entendés? Y nada, que Dios la bendiga mucho y que la ilumine en su proyecto, en sus anécdotas y que te cuide especialmente. Gracias, a vos, mamita. ¿Me entendés? Te agradezco que pidas por mi hija, porque yo igual quiero que mi mamá, que su tita la cuida bien, así que nunca le va a pasar nada. No hay que traer desgracia, no hay que pensar, hay que pensar en el futuro, que ella va a tener una nueva vida allá, y bueno, decidió irse lejos porque acá no encontraba la herramienta, y bueno, hay que dejarla, que busque su sueño, su proyecto, ¿me entendés? Su deseo, ¿me entendés? Ok, bien, acá agradece Rolly, pasamos acá a Marcos, que como siempre está al lado de Rolly. Marcos tenía una inquietud, venía con una propuesta para esta primera ronda del programa que tenía que ver, como siempre, con el tema ambiental. ¿Es así, Marcos? Sí, sí. Quisiera requerir la escucha de algún funcionario público. Hay gente que trabaja para el gobierno por todos lados. Que si la gente puede separar la basura y mandarlo seco a los chicos que recolectan y que reciclan basura. Así mantenemos limpia la ciudad. Después, quieren meter 1 millón de turistas a Bariloche. Y les sirve a los lavados de plata de los grandes hoteles. Y a mí, yo nunca viví el turismo. Nunca hicieron un estudio de impacto ambiental de turismo ecológico responsable. Te llenan el colectivo, te sacan el asiento colectivo, así que bueno, si hay un colectivo mejor para el turista, mejor, así se le cobra una tarifa acorde, vienen en avión y pagan 2 mangos el colectivo, así que bueno, quisiera dedicar el tema a los oyentes, ya que hablaban de Bulacio, yo también fui, escuché Lo Redondo cuando era pibe, después entendí, porque con los años me empecé a alimentar mejor y antes lo escuchaba porque me gustaba el ritmo, no escuchaba la letra. Quiero escuchar Nuestro Amo Juega al Esclavo para dedicárselo a Ruso Truchón y a todos los vende patria. Nada más. Gracias, Marcos, por tanta claridad. Estamos con Mari acá tomando un tecito. Mari, te saluda Candy, te saluda Raúl. ¿Qué tenés para comentarnos en este primer bloque? Buenos días, que la pasen bien. Feliz miércoles. En Camino Abierto se abrió de nuevo el tejido para los que saben tejer. Y quisiera pedir el tema Todavía Cantamos, Todavía Vivimos. Víctor Heredia. Por Víctor Heredia. Y que pasen un bonito día. Dios los bendiga. Perfecto. ¿Vamos tomando nota de los temas musicales requeridos? Sí, claro que sí, claro que sí. Ya tenemos en La Gatera, Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado con Nuestro Amo Juega al Esclavo. También estaba Babasónico con The Eléctrico y ahora se sumó Víctor Heredia con Todavía Cantamos. Bien, acá creo que tengo un pedido más. A ver, Mimi, buen día. Te saluda Raúl, Candy. ¿Cómo estás? Bien, hoy toco Día de Linda Rayo y voy a cumplir a mi hijo, su cumpleaños. ¿Otro cumpleaños? El cumpleaños de mi hijo, vamos a festejar hoy. Vamos a hacer asado y vamos a hacer una torta. ¿Asado, dijo? Sí, asado. Y no quiere que estar los dinos. ¿Qué es eso de asado? Asado, que... Los dinos lo conocía, pero eso del asado tengo un recuerdo, un leve aroma me llega, pero no lo que sí. No me queda claro. Hace tanto que no pasamos por eso. ¿Se sigue vendiendo el asado en la carnicería? No, no, hacemos asado. El camión de caudales va, Raúl, creo, ahora. Claro. Hacemos asado a mi hijo, vamos a llegar el cumpleaños de mi hijo. Qué bueno, Mimi. ¿Cuántos cumple? 7. ¿Cuántos años tiene? 9. Vamos de vuelta. ¿Cuántos años cumple su hijo? 10. ¿Cómo se llama su hijo? Alicia Funes. Bueno, le mandamos un saludo entonces. Muy bien. Ojalá que mande una foto del asado. ¿Quiere pedir algo más? Un tema de los dinos. Un tema de los dinos. Bien, perfecto. A ver, vamos con la última persona de este bloque, una de las primeras en llegar, llegó en el colectivo 50, muy tempranito. Estela Maris, ¿cómo le va? Buenos días. Buen día a la audiencia, buen día a todos. Yo quiero hacer una invitación para este viernes 28 a las 19 horas en la Biblioteca Municipal Alfonsín, el segundo evento del voluntariado de lectores con el lema La tierra en el país de los libros. Se ha preparado una selección de temas vinculando el libro con el medio ambiente. Y bueno, allí hay un grupo de lectoras que van a participar esta vez refiriéndose a este tema. Y para el 24 de mayo se está preparando el aniversario de la biblioteca con una ronda de escritores barilochenses. Muchas gracias. Bien, perfecto. La biblioteca es la que está al lado de la llave, ¿verdad? Exactamente. Bien, perfecto. Bueno, si les parece, vamos a alguno de los temas solicitados, requeridos, y volvemos en un ratito acá conversando en esta Radio La Mariposa. Perfecto, seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 horas. Nos vamos con una de las canciones solicitadas en vivo. Tandil, año 2016, El Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Y la canción que pidió Marcos, que se acordó por lo de Bulacio que a la mañana estuvimos leyendo. La canción se llama Nuestro amo juega al esclavo. Damas y caballeros, los fundamentalistas del aire acondicionado. Las calles con sus muecas rotas cromadas y por las carreteras valladas escucha caer tus lágrimas. Nuestro amo juega al esclavo de esta tierra que es una herida. Se abre todos los días a pura muerte, a todo gran poder. Violencia es mentir. Que huelen a tigre, tan soberbios y despiadados. ¿Qué tiene que hacer los miércoles a la mañana? Te invito a que escuche la radio La Mariposa de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Podés pedir tu tema favorito todos los miércoles. También te invito a que escuche lo de columnista de música latina y también de deporte. Así que te dejo un saludo enorme de parte de quién, de mis queridos oyentes de Janet. Gracias. ¿Por qué radio sale esto? Por FM Los Códigos 105.5. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 y tenemos una invitada, pero la va a presentar alguien que está ahí adentro del estudio. A ver, presente nomás. Bueno, llegó una nueva compañera acá en el estudio, nuestro estudio de la Radio La Mariposa, Estela Mari, así que con su columna, así que adelante, compañerita. Muy bien, buen día, Estela Maris. Va a la columna Variedades. Variedades. Buen día a todos, buen día a los compañeros de Camino y de la audiencia de Radio Los Códigos. ¿Por qué nueva compañera Candy, que haya estado ausente físicamente durante un largo tiempo, no significa que sea nueva compañera? Exactamente. He estado mandando las grabaciones, hice lo que pude en todo este tiempo. Y bueno, y mi idea es seguir participando de los talleres de Camino, de también de la radio, que es una de las cosas que más me gusta, y volverme a involucrar en el mundo del trabajo. Bueno, voy en mi espacio, voy a recordar algo que corresponde a las efemérides del día de la fecha. Un 26 de abril del año 2009, una expedición rusa logró alcanzar el Polo Norte, esta vez utilizando vehículos terrestres preparados para hacer tierra y mar. Motorizados. Exactamente. Porque anteriormente recordemos que usaban a los animales, a los lobos, ¿no? A los lobitos y a los perros siberianos. Claro, esta vez fue motorizada. Esta vez fue motorizada. También llegó un argentino en el 2013. Ahí va. Pero un argentino radicado en Estados Unidos. Pero él ya lo hizo con sus trineos. Muy y bien. Con un equipo de canadienses. Muy bien. En cambio, el hombre siempre trata de llegar a puntos que desafíen la naturaleza y también al espacio. Y llegar a los polos es una de los desafíos más grandes que hay por las condiciones climáticas y también del suelo, tratándose de espesores de metros, de hielo. Ay, me equivoqué. De mucho hielo y también las condiciones que tiene el hielo. Las grietas, las fisuras, muchas cosas que son invisibles a los ojos. Y por otro lado, también esperar el momento en que la radiación solar tenga más amplitud horaria en esas zonas. Creo que a medida que van caminando, yendo con el trineo, tienen como unas lanzas metálicas que van poniendo en el hielo para ver cuán espeso está, ¿no? Cuánto de espesor tiene. Exactamente, porque se corre el riesgo de que, a pesar de que puede ser parecer firme, puede ser una especie biliosa, y apoyar mal el pie significa irse abajo. Claro, y recordemos la temperatura. 60 grados bajo cero aproximadamente. Claro, sin traje de neopreno no sobrevivís ni dos minutos ahí. No, con apoyar un dedo no me significa perderlo. Claro, claro. Es una de las historias que me contaron de un profesor que tuve en el profesorado, que tuvo la posibilidad de llegar hasta la base Marambio en Argentina. Claro, mucho frío. Exactamente. Así que son muchos los expedicionarios. Amundsen, Ellsworth,

terminaste de comer. Ah, buenos no días. Importa, no importa el horario. Bueno, buenos días. Claro, buenos días a todos los oyentes. Sí, sí. Acá en nuestro estudio está Gonzo, que le con su columna, que la fuerza lo acompañe. Y le va a estar hablando de esta película que me hace acordar de mi infancia, de Star Wars. Gonza, muy buenos días. Buenos días, Raulito, ¿cómo estás? Todo bien, Gonza. ¿Qué nos traes de nuevo? Colega del bajo, ajá, de las hermosas cuatro cuerdas. Eso. En realidad estaría mejor decir de las cinco o seis, pero eso vale mucha plata. Así que bueno. Nada, hoy hay, como es, noticias del mundo de Star Wars, como los tengo acostumbrados en esta columna llamada justamente Que la Fuerza te Acompañe. Que la Fuerza te Acompañe. La Fuerza te Acompañe. Look, lúnate al lado oscuro. Un día tenés que traer la máscara, ¿eh? Ah, espérate que la tenga. Ah, ¿no la tenés todavía? No, tengo unas en venta ahí. Tengo unas dos en venta. Pero viste que hay una que tiene ese el grabado al mensajito. Sí, ese. Sí, tiene un botón justamente la de Darth Vader, mi padre. Exacto. Trae el botón para respirar y todo lo que usa el personaje después de haber caído a un lago de lavas, ¿no? Entonces, bueno, en el sistema respiratorio tenés grabadas varios comentarios típicos del personaje y de la película. Incluso podés hablar sin comentarios grabados. Podés hablar con el simulador de voz. Todo bueno. con el sistema respiratorio del qué personaje bueno, bueno. tan bastardeado, ¿no? Y una consulta, ese actor que usa esa vestimenta, es algo como mágico, ¿me entendés? Como que, digo, ¿será su propia voz que hace ese ruido o usa ese botoncito? No, te ¿O comento. ¿O me equivoco, Gonzo? Te comento, te equivocas. Son como tres actores detrás del personaje de Darth Vader. El que actúa, que es era un tipo de 2 metros 30, que ya dejó este mundo y no me acuerdo el nombre, se me escapó. Después hay otro actor que es el que modula la voz justamente, y hay un tercero que está en la parte de ya después de efectos especiales. Eran como 3-4 personas, ahora no recuerdo bien, para generar ese personaje. Eso. Bueno. Y una consulta, ¿siguen siendo los mismos actores o hay uno nuevo incluyendo a ser nuevo actor de Star Wars? Mira, buena pregunta, muy buena pregunta. Esta chica va para periodismo, ¿eh? Sí, sí. ¿Sabes qué? Desgraciadamente, de los actores de 1977, el más viejo era Harrison Ford, bueno, quien hizo toda la saga de Indiana Jones. Era el único conocido, los demás eran principiantes y eran todos muy jovencitos, de 17 a 19. Él era el único de 37, pirata intergaláctico, que se chamulló a la hermosa Carrie Fisher, que personificó a la princesa Leia teniendo 19 añitos, pirata intergaláctico. Ya estaba casado el tipo. Exactamente. ¿Eh? Pero estaba actuando. No, en la vida real también tuvieron una larga y extensa y escondida historia de amor. Relación. Mira. Sí, Carrie Fisher, como ella era guionista y escritora, hizo su autobiografía contando lo que pasaba en el set de grabación de la primera película de Star Wars. Y ahí, bueno, manda al frente como diciendo, bueno. Pasaban cosas. Claro, pasó esto y esto, y por esto y esto. Ese libro está buenísimo. Si lo pueden leer, lo voy a traer anotado para la próxima. Lo tengo. Y te hago una consulta. Si quiero seguir la página de Star Wars, que a mí me encanta, ¿tiene una página intermedio como Instagram o YouTube? Sí, medio redes sociales de Star Wars está lleno. ¿Cómo lo puedo encontrar? Porque yo tengo la aplicación Instagram. No, la página oficial de Star Wars toda la vida fue starwars.com. No sé cómo buscarlos en redes sociales como Instagram, como Facebook, Twitter. Tal vez en la misma página tienen los links. Para, un derivado, para justamente. Derivado a un, ¿cómo es? Una página oficial de esas redes. Seguramente. Y debe tener también los links para las nuevas series, para Mandalorian, sí, para justamente todo lo nuevo que salió. Mi noticia es de Acolyte o Acolyte, como quieras decirle, sí, que es una nueva de las spin-off o series con actores grabadas, para el que no está mucho en el mundo del cine, digo, ¿qué es una spin-off? Bueno, claro, eso que acabo de decir. Exacto. Cuando llevas, sacás de la pantalla grande a un personaje y le da su propia serie. Como hicieron con Mandalorian. Claro, con Mandalorian, con el Maestro Jedi de Obi-Wan Kenobi, que nos tienen colgados con una primera, con una segunda serie, y calculo que sea tan jugosa, espero que sea tan jugosa como la primera. ¿Estamos hablando de Paramount Plus? No, estamos hablando de la serie Obi-Wan Kenobi. Del Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, cuando era joven. Esa estuvo muy buena y la muestran, por ejemplo, a Leia cuando era nenita a los 19 años. A los 7 años y la raptan. Y, noticias para los que somos seguidores del funk. Uno de los raptores, el que comanda ese rapto, es el señor Flea, me sacó el sombrero. Señor Flea, bajista de los Red Hot Chili Peppers. Sí, señor. Por segunda vez actuando en la pantalla grande. Pero lo que te pregunta... Recordemos que él actuó junto con el cantante de los Red Hot Chili Peppers en la primera o en la segunda Volver al Futuro. Exactamente, que están en la camioneta. Claro, los heavy metal tontos. Así. Y ahora que veo, tiene un tazón, pero harto, te digo, harto. Harto tazón. Quiero foto. Raúl, si lo ves... Sí, es Dark, es, ¿no? Grave error. Después tengo un chacha preparado. Y nada, este ¿viste? Es un, hoy me vine haciendo tono. Taza y remera de un personaje querido por... Típico de Star Wars. Típico, dentro de los nuevos, ¿no? Este personaje es el señor Kylo Ren. Ah, Kylo Ren. Es el hijo de... De Han Solo y la princesa Leia. Sí, señor. En las novelas y historietas tienen como 6 hijos. 3 son buenos, están del lado luminoso. Y 3 se dejan seducir por el lado oscuro. Y Kylo Ren es el único mencionado en las películas. Bien. Grave error. Pero bueno. Hoy te preguntaba en qué plataforma, por eso te preguntaba si estaban en Paramount Plus. No, Spotify no, ¿cómo se llama? Spotify es música, señorita. Claro. No, está Amo Play y está el primer video, no sé cómo se llama. Prime Video, pero video. Gonzo me va a decir en qué plataforma está esto nuevo que estás contando. Donde se pueden ver, justamente, ahora te leo porque ando sin internet, hice capturas de pantallas. Sí. Con todo el comentario y calculo que ahí sale en el final de... yo lo encontré en Google. En Google todos los días tienen noticias de Star Wars. A mí no me da... Me necesitaría un solo programa para alargar todas las noticias que leo. Entre ellas una noticia importante. 2007, cuando la no aclamada por mi persona, Disney y Lucasfilm llevan a cabo el episodio 7, sí. El despertado de la fuerza. A cada tanto se une Lucasfilm con alguna poderosa empresa de carros o autos, automóviles. Uh-huh. A veces con una pequeña calcomanía o a veces tuneados totalmente como las naves. Obviamente son ediciones limitadas para... Gente muy adinerada. Claro. El 2007 se llevó a cabo un auto con la salida de esta película, de episodio 7, de la mano de Nissan y Lucasfilm. Y ahora, hace un par de días, hace 2-3 días, vi una noticia de que sacaron otro automóvil temático de Star Wars, esta vez de la mano de... Volkswagen, de la alemana Volkswagen. Mira. ¿Qué tal? ¿En qué, te hago una consulta, ¿en qué país? En Miami, ¿no? En Estados Unidos, Miami, en resto del mundo, obviamente acá. Si llega, agárrate, Catalina. Igual, que la fuerza te acompañe. Igual deben hacer, ¿qué? 10 unidades de eso. Sí, esas son ediciones muy limitadas, claro. y para magnates. No es un auto en serie, ¿viste? Tal cual. Son ediciones limitadas. Apto para andar en las rutas, por son ejemplo. Son ediciones limitadas que obviamente vos te van a mandar el catálogo 6-7 meses antes de que salga al mercado a ver si vos querés uno. Claro. Tenés que encargarla a pedido. Sí. Y si no, piratería. Si no, tuneamos el Fiat 600 y claro. Lo hacemos aparecer al Star Wars. No, ojo que he visto cosas hechas por los fanáticos, pintadas con aerografía, cosas bien sorprendentes. Hechas. Con autos callejeros que ves en todos lados. Hasta visera han hecho también, de todo. Libros. De todo. En mi casa hay de todo, hasta en el baño hay cosas de Star Wars. Muy bien. Hasta bueno. Muñequito, también he visto ayer muñequito. Sí. Y lamentablemente me choca en el corazón, ¿viste? Como que soy fanática de Star Wars desde muy chica, lo miraba con ¿viste? Con las baterías de tractor que usábamos en aquellos tiempos. Y nada, miraba toda la serie de la primera hasta el final y... Bueno. Y nada, eso, ¿viste? Largo esta noticia porque esto se está haciendo denso, largo. Disculpen la gente que me está escuchando, soy muy malo para leer en público. Me agarran los nervios y me pasó el otro día con la noticia. Aparte el delay no me acompañaba, ahora no hay delay, así que no tengo excusas. 1, 2, 3, que la fuerza me acompañe. durante muchos meses, la serie de Star Wars Acolyte, o Acolyte, como quieras llamarle, han sido unos proyectos misteriosos de Star Wars. Disculpenme. En la celebración de Star Wars Celebration en Londres, o Star Wars Celebration, como quieras llamarle, se me apaga el celular. Estas cosas pasan cuando uno hace radio en vivo. Mayormente. No, disculpen. Hoy la tecnología no anda conmigo. Pero bueno. Más o menos para septiembre está programada Acolyte y otra serie que estamos esperando los fanáticos de Star Wars. Aquellos que han visto Star Wars y conocen solo los personajes clásicos, a la maestra Jedi Ahsoka Tano no la ubican porque apareció en 2007-2008 con las precuelas y en cortos cinematográficos hechos de la mano de los ladrillitos Legos. De ¿cómo es? De se me escapó el país. La memoria hoy me falla. Bueno, de la mano del Lego, estos cortes cinematográficos después le dieron mucha cabida al mundo de los cómics en otras partes del universo expandido de Star Wars. Star Wars no es como una película cualquiera que tiene muere y empieza en las películas. Tenés universos expandidos donde tenés novelas, gráficas, libros, historietas. Después continúa la historia en videojuegos y millones de plataformas para engancharnos como fanáticos. Buenísima. La cosa es que para agosto, no dicen qué día de agosto, porque digamos Lucasfilm... te tira un tráiler como diciendo el mes y chao, viste, son muy herméticos, pero bueno, si se fijan en YouTube tienen un tráiler traducido al español y hablado en español de lo que es la serie Ahsoka, de la maestra Jedi y Ahsoka Tano, que fue, les tiro un dato, fue discípula de Luke Skywalker antes de que se pasara al lado oscuro y convertirse en Darth Vader. Muy bien. Ahí estamos. Buenísima, Gonza. Muchas gracias por la visita. Retirando. Gracias por la columna. Tiro una bomba de humo y que la fuerza los acompañe. Muy bien.

Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Hasta las 13 seguimos haciendo Radio La Mariposa. ¿Estás lejos? 2944-784040, FM Los Coibes, redenfoque.com.ar. Y tenemos más visitas esta mañana, así se dice, mañana. Uh-huh. Y lo va a presentar la co-conductora, a ver. Bueno, se nos llena el estudio, Raúl. Me parece que vamos a tener que agrandar el estudio porque se nos hace cada vez más chico. Cada vez más columnistas. Sí, bueno, tenemos a otro psicólogo, Adrián, como digamos, y va a decir el nombre de su columna porque yo en inglés no entiendo ni un porongui. Pero es castellano. Es castellano el nombre. Pero a mí me cuesta, ¿me entiendes? Buffet. Buffet. Ahí está, ¿ves? Te salió perfecto. Buffet Freud. Floyd. Buffet Freud. Perfecto. Muy buena mañana para todos los Radio Escucha de La Mariposa. Buena mañana. ¿Cómo vino el colectivo? ¿Cargado de compañeros? Lo copamos. Bondi y vinimos en el 50 lleno. Casi todos nosotros fuimos. Y la compañera agitada, estaba hablando agitada hoy en la parada. La compañera llegó corriendo últimos minutos, así momentos... determinante del arribo del bondi, llegó acá la compañera Candy, que no, sin resto, lo dio todo. Muy bien. ¿Y qué tenemos para esta columna de esta mañana? Mira, para esta columna se me ocurrió hablar de algo que está en boga el día de hoy, que es el ideal. Ah, pensé que ibas a decir el dólar. ¡Chu! Y por eso venía la cosa, ¿no? El problema es la distancia que hay entre lo real y lo ideal. En las ideas todo funciona, ¿no? Todo es perfecto, todo es maravilloso. Y en lo real no, ¿no? Y creo que al dólar se lo está idealizando como si fuera la solución mágica a todas las frustraciones del ser humano. Y de pronto todos los argentinos se lanzan masivamente a comprar una moneda extranjera cuando el 99% de nosotros ganamos en pesos, ¿no? Entonces, y lo gastamos en pesos, en el súper. Si yo quiero sacar la diferencia, digamos, comprando el dólar barato y vendiéndolo caro, no hago más que empobrecer la propia moneda con la que yo cobro. Entonces estamos privilegiando el rédito inmediato en pos del largoplacista. Y ser felices hoy para llorar el resto de nuestra vida no tiene ningún sentido. Pero bueno, vamos como manada, estamos siendo arriados, digamos, por los mercados, vaya uno a saber por qué mano negra, hacia ese ideal. Y los ideales tienen también una condición, digamos, que los vuelve terroríficos, es que son inalcanzables, ¿no? Porque uno dice, bueno, vamos por un ideal económico vinculado al dólar. ¿Cuánto querría tener uno? ¿Por cuánto arranca uno? Claro. Un millón, ¿no? Uno dice, bueno, mi primer millón de dólares, como así un anhelo de las pequeñas élites, digamos, de las medio clasistas, llegar al millón y ya formar parte de la realeza, de la riqueza. Sin embargo, yo conozco tipos que salen en la revista Forbes y este tipo de revista que tiene 13.000 millones de dólares, 12.800 millones, o sea que uno solo no alcanza. En Argentina el que más tiene es el dueño de Mercado Libre, por ejemplo. Ah, mira, superó a Pérez Compunk, etcétera. No solamente de Mercado, Mercado Pago igual, porque son las dos empresas pero que... Pero no sé si es el dueño de Mercado Pago. De Mercado Libre seguro sé que es el dueño. Yo estoy seguro que si queremos resolver el tema del dólar y mañana todos vendemos un dólar, le volteamos el precio un 20%. Por ejemplo. Si quisiésemos, ¿no? Si no tuviésemos esa mirada individualista, tuviésemos una mirada colectivista, nos podríamos, digamos, coordinar todos como para hacer una venta sorpresa y hacer un golpe de mercado popular, digamos, y tambalearle la estructura al que lo agarpó ayer 500 y pico, y a ver cuánto dura, digamos, en esa conserva, a ver si lo va a querer seguir reteniendo o se lo va a despachar enseguida, ¿no? Otro tema que tiene el ideal, ¿no? En particular, vienen casi todos juntos en el paquete, en el combo, que es esta libertad, ¿no? De, ¿por qué? Si yo quiero comprarlo, no puedo. ¿Por qué la restricción, no? ¿Por qué me está vedado, digamos, ¿por qué no liberamos todo y que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y detrás de eso lo que se esconde, lo real, ¿no?, es una libertad de apropiación del otro. Es una libertad, digamos, para el que no quiere normas regulatorias, no quiere frenos, digamos, en su codicia, en la apropiación de las mentes y de los cuerpos de los otros. Después, hay un discurso, digamos, libertario que hoy está muy de moda entre los jóvenes, digamos, o es lo que dicen, ¿no? Como que dicen que gran parte del electorado que apoyaría este neoliberalismo estaría entre los jóvenes. ¿Y qué pasa con los cuerpos del otro, ¿no? Y ahí es donde vamos a entrar de lleno en el punto de hoy, que es los celos, ¿no? Los celos. Todos los que apoyamos la libertad, ¿queremos la libertad del otro o más bien la propia? ¿La libertad de uno tiene que tener un límite o es sin límite, es allanarlo todo o todo me pertenece? ¿No? Y ahí es cuando entramos, digamos, en el cuerpo del otro, en el cuerpo de la persona amada, y ya queremos verlo más bien como un bien y no como un sujeto. Creemos que nos pertenece, digamos, que ese cuerpo solamente tiene que poder, digamos, recibir placer a través de nosotros, y no podemos tolerar la idea de ese cuerpo, digamos, viviendo libremente su placer con quien lo desee, ¿no? Entonces, La propiedad privada es una propiedad que está privada para todo el resto, digamos, me pertenece, ¿no? Lo cual es una fantasía, ¿no? Es otro objeto del mundo de las ideas y no de las cosas, digamos, es una fantasía. Y Freud dice que hay tres patologías que surgen de la negación de una frase, ¿no? Freud dice esto, de la negación de la frase "yo lo amo", que en principio estaría hablando del pensamiento de un hombre, ¿no? Yo lo amo, está hablando de una tendencia homosexual, ¿no? Frente a la cual el individuo que no se siente libre, digamos, de sentirse atraído por alguien de su mismo sexo, se pone en marcha un mecanismo defensivo que es la negación de esa frase, que puede ser negada desde el sujeto, desde el verbo o desde el predicado. Entonces dice, bueno, no, una de las maneras de negarlo es a través del verbo, va por el opuesto, yo no lo amo, yo lo odio. Ahí están los persecutores, digamos, los que se la agarran con alguien y le quieren hacer la vida imposible y no le dan tregua. Juicios, demandas, seguimiento, amenazas, etcétera. Después, prohibición de acercamiento. Termina así, en estas situaciones de verdaderas enemistades de por vida, ¿no? Estos son, dice Freud, estas patologías que suelen surgir de esta negación tienen la característica de ser medio inquebrantables, digamos, no hay casi solución para esto, ¿no? Después la otra sería la negación, digamos, del sujeto. Yo no lo amo, él me ama o ella me ama, y caemos en lo que sería la erotomanía, una patología donde por más que existe el rechazo del otro diciéndote, flaco, no me gustaba, no me interesaba, no me escribas más, uno se sigue comportando como si tuviera la certeza de que eso no es cierto, de que negación total, digamos, de bueno, no me da pelota porque no la dejan, es mi suegra la que le mete ideas en la cabeza, son sus amigas, ¿no? Y después, bueno, caemos en esta que es, yo no lo amo, ella lo ama. Entonces ahí caemos en la celotipia, en los celos, en estos celos enfermizos, de voy a buscar hasta que encuentre algo que me va a confirmar lo que yo te estoy diciendo, porque yo sé que esto es así. Y estos celos suelen surgir en alguien que, confirmando a Freud, es objeto de mi deseo. Casi nunca nadie cela a alguien en general. O sea, te gustan todos. Es uno en particular, porque ya me gustó a mí. Digamos, entonces yo le estoy atribuyendo al otro algo que a mí ya me sedujo. Algo de su imagen, algo de su impronta, algo de esto que yo considero ideal en el otro, ¿no? Yo siento que el otro tiene aquello que a mí me falta, bueno, porque es más alto, o porque sabe escribir, o porque es músico, o vaya uno a saber por qué. Es aquel ideal que yo le estoy atribuyendo al otro, que creo que a mí me completaría y yo no lo tengo. Y ahí es donde se cae en esta celotipia. Entonces, bueno, después de todo este canapé, de todo este revoltijo que hice, este compacto de cuestiones, yo digo, si vamos a abrazar la idea de libertad, aboguemos siempre por la libertad del otro como única manera de garantizar la propia. Perfecto. Dejémonos de mirar al espejo, nosotros. Si yo quiero la libertad propia, me quedo solo y el otro se convierte en un objeto. Si yo soy un verdadero amante de la libertad, mientras yo luche por la libertad del otro, la mía está garantizada. Y Buffet y... Freud, todos los miércoles en Radio La Mariposa. Ah, me quedó pendiente pedirte canción. ¿Y me propones alguna? Van, no sé, nacional, internacional. Y podemos ir con algo de Divididos. Dale. Deuda de Amores, ¿te parece? Y dale. Ya que estamos hablando. Me encantó. Perfecto. Cerramos el bloque entonces con Divididos y la canción Deuda de Amores. Gracias por la columna. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Se escucha la radio La Mar. Se escucha la radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. Hora 12:41 minutos, hasta las 13 seguimos haciendo juntos Radio La Mariposa y tenemos la columna en vivo esta mañana. Buen día. Buen día, Raúl. Buen día, mis queridos oyentes. Nada, por primera vez en mi columna, a todo reggaetón, y le voy a poner otro título que es Cuarteto también, es un nuevo título este en 2023, nos correcta del año que estamos por terminar abril y dar bienvenida mes de mayo, así que nada, si quiere Raúl, le leo. Adelante. Bueno, voy a hablar de Rodrigo, se llama, su verdadero nombre es Rodrigo Alejandro Bueno, Córdoba, nació el 24 de mayo de 1973, Ballester el 24 de junio de 2000, conocido como el Potro Rodrigo o solamente Rodrigo, fue cantante argentino de cuarteto, su estilo estuvo marcado por su carisma y su energía en el escenario, su pelo corto y teñido, ropa casual, diferirían del cantante típico del cuarteto con colores estridentes y pelo largo, rizado, que significa con rulos. Eso. Y durante su carrera amplió la música del cuarteto a la escena nacional argentina, siendo una de las mayores y principales figuras de género. Espéreme, es hijo de Eduardo Alberto Bueno, productor musical, y Beatriz Olave, compositora, trabajadora de una empresa editorial, que significa que hace disco y todo eso. Se formó dentro de la escena musical del cuarteto en Córdoba. Su primera aparición a los 12 años fue el programa Fiesta de Cuarteto junto al amigo de la familia Juan Carlos La Mona Jiménez, como conocido La Mona Jiménez, con la ayuda de su padre. A los 5 años de edad, de muy chiquitito, grabó un disco de canciones infantiles titulado Disco Baby, que está en inglés. Uh-huh. Durante su preadolescencia colaboró con la banda Chévere en algunas presentaciones. En directo, dejó la escuela a los 12 años de edad y realizó una audición con éxito para la banda Manto Negro. Después de 5 años de su éxito en Córdoba, el padre de Rodrigo decidió tratar de iniciar la carrera de su hijo como solista en Buenos Aires. En 1987 publicó su primer disco, La Foto de Tu Cuerpo, con, bueno, está en inglés, bueno, es largo. Y nada, en 1995, el año que nací yo, firmó un contrato con Sony Music para el lanzamiento de su álbum Sabroso, y el año siguiente firmó con el sello discográfico Magneta Disco en compañía. Y bueno, después habla del accidente, espérenme que es muy muy largo, a ver. El calendario de Rodrigo incluía en su momento entre 25 y 30 espectáculos semanales. Debido a sus exigentes giras, comenzó a trabajar en exceso, hecho que comenzó a interferir en su rendimiento. Su nivel de estrés se incrementó a recibir varias amenazas de muerte tras un concierto en la discoteca Escándalo en La Plata. Rodrigo regresaba a la ciudad de Buenos Aires a la noche del 24 de junio de 2000, después que en su camino fuese bloqueado por otro conductor que le había, bueno, tuvo un accidente y él tomaba alcohol y bueno, no sé si Rodrigo nació el 24 de marzo y no sé, quiero encontrar en qué fecha tuvo el accidente. Estoy viendo a ver en qué año tuvo. A ver. Si querés, vamos a la música de Rodrigo y después contamos eso. Dale. Sin aliento traté de no sentirme cansado. Fui hasta el puesto de diarios y revistas. Amanecía en la docta prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos del canillita. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco un religión, mi color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, sea pura ternura. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga diario horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco un amor en el diario, la voz del interior. Para mi vieja Canillita, por oficio y obligación. Han pasado y ya sigue el teléfono callado. Compré camisa, pantalón de vestir y hasta lustré los zapatos. Sonó el teléfono salté de la cama. Alguien dijo hola y nadie me contestaba. Y una voz dijo corte de servicio, debe 20 llamadas. Busco una chica que me dé su amor, amor con poca corredora. No importa raza, religión ni color, exijo amor y locura. Busco un amor condicionado en el diario, que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. Busco una chica que me dé su amor, amor con poca corredora. Desgarrarnos de amor y placer hasta perder la cordura. Busco un amor clasificado en el diario, que para amar no tenga día ni horarios. Busco un amor, amor que nunca encontré, pero lo sigo buscando. En Radio La Mariposa, faltando 10 minutos para la una del mediodía, era Rodrigo con Amor Clasificado. Y recordemos, Rodrigo nació un 24 de mayo de 1973 en la ciudad de Córdoba y falleció un 24 de junio del año 2000 en Berazategui. Iba acompañado por su ex esposa Patricia Pacheco y su hijo Ramiro. Exactamente, en el accidente. Bueno, faltando muy poquito para el mediodía, nos queda una ronda más ahí afuera, a ver si el pollo todavía anda por ahí afuera. Hola, sí, sí, por supuesto, estamos acá afuera conversando. Un día divino. ¿Cuántos grados se estará haciendo acá en Los Coigües? En Los Coigües dice 13 grados 8. Che, pero parece más, un solcito hermoso, más que otoñal, primaveral, diría. Me parece que es la calma que precede al huracán, ¿no? Exactamente, exactamente, porque si escuchaste temprano por la mañana, el sábado 4 de mínima, 6 de máxima, lluvias y nevadas. El domingo, 0 de mínima, 6 de máxima, lluvias y nevadas. Nevadas, ¿hace cuánto que no escucho eso? Hace un año. Caramba, caramba. No la extrañaba, ¿eh? Pero bueno, la tenemos acá de vuelta entre nosotros. También está entre nosotros Gonza, que se olvidó de decir algo en su columna y ahora lo quería completar. A ver, Gonza, te escuchamos. Bueno, otra vez molestando con el hermoso mundo de Star Wars. El señor Adam Driver fue quien personificó al personaje que hoy me vine con remera y con taza incluida. Es más, quería mandar un cariñoso saludo a Senki, un amigo que fue a España a trabajar y me regaló una taza de Kylo Ren que tiene un motor y te bate el chocolate increíble. Me dice, antes de que mi nena la rompa, llévatela para la repisa. Así que bueno, este bloque de Que la Fuerza te Acompañe sale dedicado para Senki. Y bueno, quería decir, ayer encontré una noticia que el señor Adam Driver, quien personificó a Kylo Ren, a este personaje, en el mundo de Star Wars, obviamente él muere en la última película, se lo sacan de encima, pero como ya fichó ¿cómo es? Con la poderosa empresa multinacional del ratoncito ese pirata llamado Disney. Al haber trabajado ya con Disney y Lucasfilm y muere su personaje Kylo Ren en Star Wars, ya no tiene más nada que hacer. Y como ha ganado muchos seguidores en el mundo de Star Wars, Disney, que hoy ya tiene los derechos de Marvel Comics, en las películas de Avengers o Vengadores, como quieras decirle, lo vamos a tener al señor Adam Driver haciendo un papel que todavía no especificaron si es bueno o es malo. Él es como, en la vida del rock y del heavy metal, es un emo. Así es, medio malo, viste, resentido. Oh, ¡ay, pobrecito yo! Y es muy llorón y es muy así, sí que igual demostró ser muy malo con su personaje de Kylo Ren y muy tierno a la vez. Sí que vamos a ver en qué personaje, en qué... ¿Cómo es? Nivel lo vemos actuando, si es como chico bueno o chico malo. Ahora vamos a ver qué nos tiene ¿cómo es? Preparado el mundo de Marvel Comics de la mano del asqueroso ratón imperialista. Esto fue Que la Fuerza les acompañe de parte del pirata Gonzalo Daniel Núñez. Gracias, Gonzo. Bien, perfecto, gracias, Gonzo. Acá estamos con Mimi, que también quería cerrar el tema. Mimi, ¿qué tenías para comentarnos? Que ojalá que no se vea nunca el centro, que no tenga paro. Que no ojalá que tenga línea que llegar, que te pierda el camino abierto, que no cierre, que nunca haga paro. Que siempre va más centro cultural. Bien, Mimi. Sí, te escuchamos, Candy. Ya que está diciendo eso, Mimi, ayer pregunté a Pato Birkan y a Mika, la hermana de Pato Birkan, dice que esta semana no va a haber paro de salud mental, así que el camino abierto va a estar haciendo sus actividades normalmente. Pero el 1 de mayo y el 3 va a estar cerrado camino, ¿por qué? Porque el 1 de mayo es el Día de Trabajador y el 3 es nuestro cumpleaños de nuestra ciudad de San Carlos de Bariloche. Así que va a estar esos 2 días cerrado camino, pero después a partir del 4 para adelante normal. Así que gracias por los aplausos. Bien, ¿estás contenta, Mimi, entonces, que no cierra camino? Sí, a ver, ¿qué quiere decir? Candy, ¿el viernes está cerrado? No, el viernes 28 de abril va a haber cumpleaños y también, no solamente va a haber cumpleaños, sino le vamos a hacer nuestra despedida a nuestra psicóloga Caterina Sena, que se nos va, así que pasó su trabajo. Así que este viernes, normal, así que... Para aquellos que quieran invitar a sus seres queridos, bienvenido sea. Perfecto. Antes de hablar con Caterina, acá respecto a los cumpleaños, Rolly quería decir algo que creo que lo dijiste un poco, Candy, lo anticipaste. A ver, Rolly, complementa, por favor, lo que decía la compañera. Mañana viernes 28 festejamos los cumpleaños del último día del mes, como siempre. Uh-huh. Yo sé que Víctor cumple, pero no sé quién más. ¿Qué, Víctor? Víctor, el chileno. Víctor. A él es uno y la verdad que no sé quién más. Pero el viernes festejamos el cumpleaños y si Dios quiere me va a ir a ver mi tía Sandra y Carola. Y otra consulta, ya que el viernes cae 28, el sábado 29 de abril es el Día del Animal. Quiero hacer una recomendación para aquellos vecinos, vecinas, dueño, dueña de las si tiene una perrita ya con 6 meses que se está alzando, que por favor las castren, es gratuito, nada, cuidemos nuestros animales, no lastimemos, porque la violencia contra el animal es justísimamente grave, y cuidemos nuestros animales, y nada, bienvenido sea y que seamos felices por nuestros amigos, porque nuestros amigos son los animales, porque ellos nos levantan el ánimo cuando estamos tristes o cuando estamos llorando. Así que nada, seamos conscientes, seamos prudentes en este cuidado de los animales. Así que nada, feliz día para todo el animal en San Carlos de Bariloche y en el planeta Tierra igual. Bien, perfecto. Bueno, acá tenemos el último testimonio de esta ronda de cierre. Es el último programa, al menos por ahora, de Caterina, alguien que se supo hacer querer acá en este espacio. Caterina, te nos vas, es un hasta luego esto, ¿cómo lo podemos tomar? A ver. un hasta luego por el momento. Tampoco me gustan las despedidas y quiero volver, así que por lo pronto hay que volver a Quilmes para eventualmente regresar. Bien, cuando te pregunten qué es Camino Abierto, qué significó para vos, cómo lo describirías, cuáles van a ser las dos, tres oraciones bimembres que tengas para describirnos, a ver. Se podría decir que es como un lugar, como un territorio ganado, estaba pensando, ¿no? Como un lugar que reivindica los derechos, la participación y el cariño, sobre todo. Bien, perfecto, me encantó. Gracias por tanto. No, gracias por recibirme, por así como por acobijarme acá en el taller de radio también. A Radio La Katy, Mariposa, gracias. Sí. Te quiero agradecer por ser mi nueva clienta de Tizú. Gracias por colaborar conmigo y será que si Dios quiere salga todo bien, pero el viernes te voy a decir unas lindas palabras, pero mirándote a tus ojos hermosos que tenés. Ay, bueno, muchas gracias, Candy. Ha sido un placer. ¿El viernes canta o no? El viernes hacemos el cierre, los cumpleaños, festejo, nos abrazamos. Hasta la próxima. Bien, perfecto. ¿El viernes a qué hora es esto? Al mediodía. Sí, hay unas pizzas. Bueno, perfecto. Bueno, están todos invitados, invitadas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Siempre abierta a la comunidad. Un aplauso entonces para la compañera. Como dices, un hasta luego. La esperamos acá cuando quiera. Y este aplauso también me da pie como para poner un tema musical y que el artista del día de hoy, José, se acerque al estudio con su guitarra para tocar un tema que viene practicando desde temprano. Pollo, no diga que es su guitarra, porque después se va a querer llevar. Su guitarra momentánea, su guitarra de Camino Abierto. Eso es lo que quiero decir. Ya hablamos con este tema con José. Gracias por recalcarlo igual. Gracias. Nos vamos con el pedido de Mimi, Los Dinos, la canción Ingrata. Por darte todo, están mis manos vacías. Por transformar todo tu gran dolor en alegría. Por darte todo, están mis brazos cansados. Recibido como gran recompensa solamente una ofensa que me dejes de lado. Ingrata, no me has dejado ni un poquito de ti. He preocupado por hacerte una reina, por verte más bella, y tú me das dolor. Ingrato amor, ingrato. Eran Los Dinos con la canción Ingrata y sobre el cierre del programa de hoy tenemos un invitado. Sí, es así, Raúl, estamos haciendo el programa juntos, así que nada. Bueno, estamos cerrando este cierre del programa con nuestro compañero José González, que trajo la guitarra de camino, así que nada, adelante, compañero. Bueno, acaba la canción de Soda Stereo, nada personal. Perfecto. Recordemos que José aprendió guitarra solo y también va al taller de Carlos Francese de música. Bueno, ¿empiezo? Adelante. Comunicación sin emoción. Una voz que no tiene expresión. Busco algo en esta imagen de video. Busco algo que sacuda mi cabeza. No encuentro nada, nada, nada personal, nada en especial. Ella no puede pensar, está aburrida. mi pampo simula, cayó dormida. Busco algo en el mensaje de niñas, busco a alguien que sacuda mi cabeza. Está medio desafinada la guitarra. No, vos dale nomás. Empiezo de vuelta. Dale. Vos te cagan de risa. No, vos que tranqui, no. José, vos tranqui, vos hace tu... Está tu mamo y adelante nomás. Vos toca nomás. ¿Querés que te aplaudamos? No, no, ahí. Ah. Comunicación sin emoción, una voz en no, en expresión. Busco algo en esta imagen de mareo, busco calor en esta imagen de video. No encuentro nada, nada, nada personal, nada en especial. Ella no puede pensar, está burda, aburrida. De tanto simular, cayó dormida. Busco el mensaje de las niñas. Busco a alguien que sacuda mi cabeza. Y no encuentro nada, nada, nada personal, nada en especial. Siempre se quiere sentar, está muy tocarte, pero es inútil, tu cuerpo deshelate. Y siento nada, nada, nada personal, nada en especial. Muy bien. ¡Vamos, José! Muy bien, José, muchas gracias por la visita. Igual te voy a platicar más. Muy bueno, muy bueno. Bueno, llegamos al final de otro de los programas de Radio La Mariposa. Gracias por tener acá a la co-conductora en el piso. Gracias, Raúl. Gracias por darme este espacio, por estar con vos. Y ya va las dos programas juntos. Así que nada, gracias a mis queridos oyentes. Recuerden, estamos haciendo el programa juntos todos los miércoles de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde acá en nuestra emisora por FM Los Coihue 105.5. Que tengan una excelente semana. El miércoles nos volvemos a encontrar. Dale, buen fin de semana. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanado Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, monte poderas, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Dile que es con el arranque.